emocionado ni te vas a enterar que aterrizaste en algún círculo del infierno. Y por ser mal tipo ahí te vas a quedar. Los cascos y el rabito rojo mueven las nalgas bailando en el reggaetón. Si estás hipnotizado con verle los ojos, no te darás cuenta quién es este señor. No vas a imaginar, no vas a sospechar que despertaste donde nace la llena. No te van a contar, no vas a sospechar que despertaste donde nace la hiena. Disfrutas al mundo de los...